Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de Kool & The Gang, Share is the Love. Apreciemos el amor. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Bueno, y con esa canción también comenzamos un nuevo día porque ya han transcurrido 2 minutos del día 11 de septiembre del año 2024. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Es con la agrupación Candlebox, Far Behind. Now maybe I did not mean to treat you bad, yeah, but I did it anyway. And maybe some would say your life was safe, yeah, but you lived it anyway. And so maybe your friends that stand around you watch you crumble as you fall down to the ground. And then someday your friends will stand beside as you are flying. Oh, you were flying all so high. But then someday people look at you, they're what they call their own. They watch you suffer. Yeah, hear you calling home. And then someday we could take our time to brush the leaves aside. Yeah. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. balada de los 70 con Paul McCartney, la agrupación Wings, y el tema Silly Love Songs, tontas canciones de amor. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 11 de septiembre, año 1953, nace Tommy Shaw, guitarrista de la agrupación Styx, banda que fue número uno en 1970. Esta canción que escuchamos aquí al fondo. A principios de la década de 1990, Tommy Shaw, Ted Nugent, Jack Blades de la agrupación Night Ranger y el baterista Michael Cartellone formaron la banda Damn Yankees. Su mayor éxito, High Enough, fue coescrito por Tommy Shaw. Tommy Shaw regresó a Styx en 1995 y se embarcó en una gira posterior con ellos en 1999. Esta es la canción a la cual hacíamos referencia, el tema de Damn Yankees, High Enough, su mayor éxito, que fue coescrito por Tommy Shaw, el cumpleañero de hoy, 11 de septiembre de 1953. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. And we close it. Bueno, pero hay otra canción importante de los Damn Yankees, una canción del año 1992 que le vamos a presentar completa aquí en Estrellas de Medianoche para conmemorar el cumpleaños de Tommy Shaw, uno de sus integrantes que estuvo conformando la alineación de dos grandes bandas, de Styx inicialmente y posteriormente de la agrupación Damn Yankees. Vamos con Where You Going Now en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you.

La canción es original de una banda inglesa de los 80, los Tok Tok. It's My Life, Es Mi Vida, es la agrupación No Doubt que la hizo éxito nuevamente a principios de este siglo. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes el 11 de septiembre de 1982. Número 5 permanecía estable, Even the Nights Are Better, de Air Supply. Según Billboard, del 11 de septiembre de 1982, esta canción subía del puesto número 11, Jack and Diane, de John Cougar. El anterior número 1 descendía al puesto número 3, Abracadabra, de Steve Miller Band. La canción número 2 permanecía estable, Eye of the Tiger, de Survivor. Y a partir del 11 de septiembre de 1982, Hard to Say I'm Sorry, de Chicago, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Es la segunda de 3 canciones de Chicago en ser número 1 en el listado Hot 100 de Billboard, luego de If You Leave Me Now, de 1976, y Look Away, de 1988. Sería su tercer número 1, esa canción Look Away. En esta fecha, 11 de septiembre de 1982, el nuevo número 1 en Billboard, Had to Say I'm Sorry, es difícil decir lo siento, la agrupación Chicago, que subía del puesto número 3 hasta el primer lugar. Wouldn't wanna be swept away.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en un día como hoy, 11 de septiembre, año 1971, nace Richard Ashcroft, cantante y compositor de la banda inglesa The Verve. Desde su formación en 1990 hasta su disolución en 1999, The Verve se reformó en 2007, pero se separó nuevamente en el verano de 2009. En mayo de 2019, Richard Ashcroft recibió el premio Ivor Novello por su destacada contribución a la música británica. Chris Martin de Coldplay lo calificó como el mejor cantante del mundo. La canción emblemática de The Verve tiene su propia historia. Bittersweet Symphony, o Sinfonía Agridulce, se basa en la canción The Last Time de 1965 de The Rolling Stones, con Andrew Oldham Orchestra. La agrupación The Verve de Richard Ashcroft añadió cuerdas, guitarras, percusión y voz, y fueron autorizados por Decca Records para utilizar la música de The Last Time en la canción Bittersweet Symphony. Pero el ex manager de The Rolling Stones, Alan Klein, les negó el permiso. Luego de una demanda, The Verve renunció a todas las regalías y Mick Jagger y Keith Richards fueron agregados a los créditos de composición. En 2019, tras la muerte de Alan Klein, Mick Jagger, Keith Richards y el hijo de Alan Klein cedieron definitivamente los derechos de la canción a Richard Ashcroft. Esa es la historia de el tema más simbólico de la agrupación The Verve, Bittersweet Symphony, hoy que está de cumpleaños su principal promotor de ese éxito, el señor Richard Ashcroft. Nació el 11 de septiembre del año 1971 y aquí tenemos esa canción, Bittersweet Symphony, Sinfonía Agridulce, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you.

Es la 1:04 de hoy, miércoles. Estamos a 11 de septiembre del año 2024. Y esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Pasamos ahora a una canción de los 90, un pop de los 90 con la agrupación Orchestral Maneuvers in the Dark, Pandora's Box, la caja de Pandora. Un pop de los 90.